Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Eduardo Aliberti. Un lujo. Yo creo que la locura es el vértigo. La locura es la falta de priorización, de orden temático. La locura es que te instalan una agenda que en general no tiene que ver con lo que son las necesidades de la gente, sino los intereses coyunturales de una sociedad. Mi definición de la locura es la vertiginosidad. Mi definición de la locura es mediática, es encender la radio, poner la tele, ver un diario, hasta incluso, estaríamos hablando de casi todas las publicaciones masivas, y encontrarte con un entremezclado al cabo del cual terminás no entendiendo mucho de nada. Por un lado, soy un tipo que consumo muchísima información cotidianamente, tanto en cuanto a lo que son las fuentes externas como las propias, por fuera de algunas columnas de algunos diarios locales e internacionales. La lectura de todos los diarios de la Argentina de alcance nacional no me lleva más de media hora. No por una cuestión de lectura veloz, que también la tengo por una razón de entrenamiento profesional, pero tengo muy claro en qué detalles me tengo o no que detener o no. Me puedo detener en cómo hay una operación detrás de una volanta y un copete. Pero no me voy a detener en el escudriño de, por ejemplo, noticias policiales o datos estadísticos que ya sé que están operados. Me parece que eso te lo da la experiencia, ¿no? La experiencia y la conciencia política de que la locura mediática funciona así, o sea, brindar mucha información para que se termine entendiendo muy poca. Te das cuenta cómo el pibe que llega, sobre todo las franjas más jóvenes, quedan dominados por la agenda macromediática. Les resulta virtualmente imposible diseccionar el orden de importancia que les fija la agenda de la etapa de un diario. La radio y la televisión, en sus programas periodísticos e inclusive en sus magazines de presunto interés general, siguen copiando a la prensa gráfica. La agenda sigue determinada por lo que está escrito a la mañana, por lo que está publicado a la mañana. Comienza a producirse cotidianamente una cadena de repercusión noticiosa que en verdad no es más que la retroalimentación de un mismo hecho, ¿no? Levantas a la mañana, pones la radio, escuchaste que hubo un asesinato, durante todo el día todos los medios amplifican esa información, y cuando terminó el día llegaste a tu casa y creíste que hay 100 asesinatos. ¿Qué es la locura de los medios? Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.